Hoy, sin duda, como toda cosa que comienza, no tenemos desarrollada en nuestra cabeza la importancia y la trascendencia de este camino que estamos andando. En realidad estamos construyendo algo nuevo. Como toda construcción de algo nuevo, no tenemos noción de la importancia, la trascendencia y lo enorme que puede ser. Hace muchos años, en los barrios que ustedes viven, en los barrios de San Miguel, llegaron vecinos, se juntaron en sociedades de fomento y se preocuparon por mejorar su barrio. Hicieron un milagro, asfaltaron calles, colocaron las luces, trajeron el agua en algunos casos y fueron urbanizando esos barrios. Después vino la modernidad y destruyó esa forma de unión que había entre los vecinos. Destruyó en gran parte y politizó a muchas de las entidades intermedias que habían hecho y caminado y construido los barrios. Hoy nosotros lo que queremos hacer a través del presupuesto participativo es recrear ese espíritu barrial, fomentista, de organización que tenían nuestros abuelos, nuestros padres cuando llegaron a esos barrios.